momento llegó hoy. Me quiero escapar porque ya no estoy para explicar más excusas ilusas en cosas que viven en mí. Abriré mis alas, sufro, luego existo. Abriré mis alas, abriré mis alas. Hoy el momento llegó, hoy.